Esta es mi canción de cuna para dormir a la luna, canción de noche y de estrellas para la luna más bella. Esta mi canción de cuna para dormir a la luna, sueña en la noche estrellada y se apaga despacito al